Ayer que nos amamos, dame un lugar en tu vida donde yo pueda.

otra quisiera llorar. Y tú no te vas a encontrar otro amor tan bonito en la vida así. Mi canción llorando fue como nació. Raro nada tiene mi canción llorando fue como nació. Mi vida.

hace falta que te insista. No hace falta que te llore si nos veremos. Muy felices, menos yo. siempre lo esperé. Y aquellas tardes que esperaba, ese amor nunca llegó. Y mi soledad cada vez más triste y más oscura pude ver. Hoy en esta edad aún me preguntan mis amigos y es tan triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador y nada más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron una realidad. Para ti el amor solo es un juego. Para ti el amor no vale nada. Para ti el amor solo es palabras que dices sin pensar y sin estar enamorada. Para ti el amor solo es un juego. Para ti el amor para ti el amor solo es palabras que dices sin pensar y sin estar enamorada. No fijas más, no juegues más, no seas tan loca. La vida es un mar y en su caudal un día te ahogas. Quieres tocar el sol sin darte cuenta que en él te quemarás. Y como mariposa con sus alas rotas, no volará nunca más. No fijas más, no juegues más, no seas tan loca. La vida es un mar y en su caudal un día te ahoga. Quieres tocar el sol sin darte cuenta que en él te quemarás. Y como mariposa con sus alas rotas, no volará nunca más. Thank you. eres pecadora. Te amo. La gente dice que eres pecadora. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Paso. atrevió a engañar. Sé muy bien que debo de callar, porque también he pecado igual que tú, porque he manchado nuestro amor con la huella de la traición. Me atreví a engañar. Con tus caricias, con tu pecho.

las cosas bonitas que yo tengo para ti. Si supieras que cuando te miro me sonrojo por ti. Si supieras que entre más tiempo más te adoro, mujer. Si supieras, si supieras, si sintiera lo que siento cuando nos besamos con pasión. Si sintiera la dulzura que da el fundirme en tu piel. Si sintiera la melancolía que me da al verte partir. Si sintieras, si sintieras. Siempre está allí en el momento en que tú necesitas. Ese soy yo,

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vuelvo a ti, mi mujer, porque el tiempo no logró que tu amor se borrara de mí. Aquí estoy, porque tú has logrado comprender que en la arena una flor puede nacer. Vuelvo a ti, mi mujer, y con mis besos borraré la tristeza que hay en tu mirada. Porque yo estoy dispuesto a quererte. Vuelvo a ti, mi mujer, y con mis besos borraré la tristeza que hay en tu mirada.